Saludos a la audiencia del informativo Farco. Más allá de las luces de las marquesinas y de la frivolidad del teatro veraniego, en Villa Carlos Paz existe una actividad cultural que busca difundir las expresiones artísticas de sus habitantes. Tal es el caso de la Feria del Libro, que del 13 al 17 de agosto tendrá su tercera edición consecutiva. María Inés Medina, docente e integrante de la comisión organizadora, destacó la importancia de estos eventos literarios regionales como espacios de revalorización de las expresiones culturales locales. Generalmente estas ferias nacen como queriendo copiar, entre comillas, las grandes ferias de las ciudades más importantes, de las grandes metrópolis, y sin embargo termina siendo el espejo de nuestra propia comunidad, por suerte. Realmente tenemos que celebrar que así sea. Fíjate que la Feria del Libro de Villa Carlos Paz nació en el año de su centenario, y ese año fue promisorio, fue positivo, fue absolutamente prometedor para el futuro, porque ahí se han encontrado varias generaciones de carlospacenses. Más de 30 editoriales regionales y de la provincia de Córdoba expondrán sus producciones. Este año, la Feria del Libro de Villa Carlos Paz lleva como lema «Sembramos palabras para cosechar historias». En este sentido, Medina dijo que con esa frase se intenta expresar la importancia de que los propios habitantes de la ciudad se reconozcan como lectores y escritores. ¿Cuántas historias de amor, cuántas historias también de lucha, de resistencia contra avances que a veces nos niegan a nosotros mismos, son evidenciados únicamente puestos en un libro? Y eso es lo que ha podido ahora trascender a raíz de este gran encuentro donde realmente la gente se ha podido ver reflejada, ¿sí? Por eso creo que las ferias locales son absolutamente espacios para el diálogo, para el encuentro y también para, ¿por qué no?, para animarnos a escribir y animarnos también a valorar al vecino que escribe, que a veces no lo consideramos como tal. A lo largo de 5 días habrá actividades con escuelas, presentaciones literarias y espectáculos de narración oral. Una verdadera apuesta a mostrar el aporte cultural que vecinos y vecinas de Villa Carlos Paz son capaces de producir. Reportó para el informativo Farco Evelina Ramírez, de Villanos Radio, Villa Carlos Paz.